Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul. Nos encontramos hoy aquí realizando el programa en un especial. Como sabéis, Un Punto Azul, programa que realiza la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes, emitimos los martes, hoy es miércoles, día 8, pero nos encontramos en una actividad muy especial en la cual estamos participando y es la Feria de la Ciencia en la calle de Jerez de la Frontera. Nos encontramos en la Plaza del Arenal y retransmitiendo en directo por Radio Indes, que es nuestra radio habitual desde la cual emitimos el programa. Hoy, en vez de estar conmigo mis compañeros, que también están aquí a mi lado en el stand, pero están ahí con los kilos, pesando kilos y con el telescopio solar, pues nos encontramos con otros amigos aquí, que, bueno, en primer lugar son los organizadores de este evento, del Centro del Profesorado de Jerez de la Frontera. Así que buenas tardes. Tenemos con nosotros a Miguel Ángel Barrones. Hola, buenas tardes. Y Carmen Sotelillos. Hola, buenas tardes. Bueno, pues contadnos cómo os habéis metido en esta aventura tan maravillosa que ya lleva, pues, nada más y nada menos que 7 ediciones. 7 ediciones ya, vamos, esto es una especie de vorágine en la que estamos metidos, pero una, como he dicho, maravillosa vorágine. Es un proyecto de, bueno, yo creo que casi mejor sos de la directora, casi más la que tiene que comentarlo, Sote. Bueno, pues esto empezó en mayo del 2013, fue una iniciativa de la persona que era director en el centro de profesorado en ese momento y de varios compañeras. Y bueno, poco a poco ha ido creciendo año tras año. Empezamos con 16 centros y ahora tenemos 45. Y hay 250 experiencias que se presentan, en fin, una barbaridad. Pues muy bien. Bueno, y además colaboran bastantes entidades, entre ellas nosotros Magallanes, con algunas actividades científicas, pero aparte patrocinadores y colaboradores importantes, ¿no? Pues sí, mira, gracias a la iniciativa y a la voluntad de muchos y muchas, mira, asociaciones como vosotros, como Magallanes, pero también Códice, instituciones como el CSIC, ¿no?, a través de la Casa de las Ciencias de Sevilla, con sus institutos. Patrocina Airbus, por supuesto, que es una de las empresas que, bueno, que están ahí con nosotros apoyándonos, Allfin también, y por supuesto después Unicaja, La Caixa, etcétera, están ahí apoyando a esta iniciativa que yo creo que les interesa, de la visibilidad, pero también es una apuesta segura por la innovación, por la tecnología y por lo que es la ciencia en definitiva. Es increíble, si nos pasamos por los stands, estos chavales tan jóvenes todavía, pequeños investigadores, los experimentos que traen y que ahora vamos a contar con la ayuda de algunos de ellos que van a venir a contarnos su propia experiencia. Pero, ¿qué os parece el que Jerez se vuelque en esta feria de manera que hayáis subido hasta 45 entidades o centros que estén aquí? Hombre, hay que decir en primer lugar que el ayuntamiento se vuelca año tras año, independientemente del gobierno que haya habido, y eso pues nos ayuda muchísimo, ¿no? El que nos permitan hacerlo en esta plaza, la más importante de la ciudad. Eso por un lado. Y luego también comentar que, como decía, las experiencias son magníficas, las investigaciones. Estamos este año intentando potenciar el método científico y la investigación científica en los centros educativos. Y otro aspecto que cuidamos bastante es el de la comunicación. El de la comunicación, el que nuestro alumnado mejore su competencia lingüística en ese sentido. La verdad que, por completar un poquito lo que está diciendo mi compañera, habría que insistir que todo esto no es ni más ni menos que la culminación de un trabajo que los compañeros y compañeras han ido realizando durante todo un curso. El año escolar, los profesores y profesoras, maestros y maestras de los centros docentes, tanto los públicos como concertados, preparan experiencias a través de grupos de trabajo, y esto no es más ni menos que la culminación de un trabajo que tiene muchos meses detrás. Y esto es un poco el escaparate, el momento de visibilidad de ese trabajo de investigación, de renovación, como está diciendo Sote, de innovación en los centros, que es realmente lo que nosotros queremos, que en los centros se investigue, que en los centros se potencie lo que sea, en lo que es la ciencia, que se fomente nuevas metodologías y que realmente el alumnado de un ámbito o de otro, de ciclos, de secundaria, de bachillerato, de primaria, incluso de infantil, bueno, pues empiecen a tener un interés cada vez mayor por la ciencia, porque realmente es algo que entendemos que es necesario, que la ciencia, fomentar lo que es la tecnología, etcétera, es fundamental, y más en los tiempos en los que estamos. Muy bien. Tenemos datos, bueno, de otras ferias o ya de esta, de participación no solo de los stands, sino de los visitantes que habitualmente tenemos, porque la verdad es que la plaza esta mañana estaba a rebosar. Otros años que hemos estado nosotros también aquí, bueno, las mañanas quizás cuando más se llena, y la tarde cuando ya va cayendo un poquito el sol, también va llegando. ¿De qué datos estamos hablando de jerezanos? Bueno, jerezanos y de los de la zona de alrededor, porque viene gente del puerto, de distintos. Bueno, tenemos visitantes de Badajoz, tenemos visitantes de Córdoba. Esta mañana ha habido un centro de Córdoba. Nosotros calculamos aproximadamente unos 20.000 visitantes. Hacemos el alumnado que visita hace una inscripción, y por ahí tenemos unos 8.000 por la mañana. Eso es. Fijo, más unos 2.000 que puede haber, más o 3.000 más. Calculamos que unos 20.000. Muy bien. Eso es un número importante. 350 profesores, 3.500 alumnos divulgadores. Bueno, creo que las cifras son cifras, por hacer un símil, astronómicas, ¿no? Y realmente estamos muy, muy orgullosos. Lo que pasa es que estamos optando, la cantidad nos parece interesante, nos parece fundamental. Y además tiene una proyección cara a la opinión pública magnífica, pero intentamos que también no sea cantidad, sino sea calidad lo que aparece en la feria. Y muchas veces nos interesa medir no solamente lo que he dicho, ¿no?, sino esa calidad en las experiencias, en los proyectos que los diferentes centros, que las empresas, que las instituciones nos presentan. Y yo creo que cada vez ese listón cada vez está más alto y cada vez estamos intentando superarlo. Y me parece que el conjunto de compañeros y compañeras y profesores y demás cada vez se está esforzando más. Bueno, nada más que verlo, ¿no?, ahora mismo cómo está la plaza. Es curioso presentar, acercarse a cualquier stand, cómo es las experiencias que presentan, cómo es los proyectos que están ellos realizando, cómo se convierten los chavales en divulgadores. Bueno, una maravilla. Bueno, ahora vamos a disfrutar de algunos que los tenemos ya aquí detrás esperando y efectivamente. Y los vamos a presentar. Y la verdad es que es espectacular cómo te enseñan y cómo cualquier tema científico, cualquier tema tecnológico, lo dominan hasta tal punto de saber explicarlo, que lo difícil muchas veces no es solo entender los conceptos, sino después llegar a explicarlo y que los demás lo entiendan. Tienes toda la razón. Bueno, hace un rato han estado un centro exponiendo en la carpa, ¿no?, en este programa paralelo que tenemos de la feria, ha estado poniendo su experiencia, la llamamos experiencia estrella. Bueno, pues me ha comentado un compañero al salir: oye, vaya tela el nivel de estos chicos. Estaban explicando algo relacionado con la química, estaban explicando una serie de conceptos, y me estaba diciendo el tío, que además el compañero es profesor de física y química, me dice: oye, tienen un nivel estos chicos que es increíble. Y la verdad es que no es ni más ni menos que la preparación a la que ellos se someten, es nada más ni menos que el esfuerzo compartido, ¿no?, de unos y de otros, y que yo creo que, bueno, que realmente es una experiencia para ellos motivante, es una experiencia que los realiza, ¿no?, como chicos, chicas. Muy bien. Bueno, pues si queréis decir algo más, yo quería enlazar un poquito con lo que decía Miguel, que uno de nuestros objetivos es aumentar las vocaciones científicas de los chicos y sobre todo de las chicas. Y entonces, eso que dice Miguel, bueno, es que estamos dando pasos hacia adelante, ¿no? Queremos que, porque no porque queramos, sino porque la sociedad lo necesita, porque dentro de unos años la mayor parte de los puestos de trabajo van a tener que ver con la innovación, tecnología y con la ciencia. Muy bien. Pues eso. Pues muchas gracias por estar un ratito aquí con nosotros en directo, en Un Punto Azul. Y bueno, para los que no nos escuchen en directo, nos escucharán en iVoox. Y ahora vamos a pasar con el caballero Bonal, pero cuando queráis os podéis acercar por aquí, que estamos hasta las 7:30, 8, una horita que estaremos por aquí. Si queréis comentar algo más o algún compañero vuestro quiere pues, del centro del profesorado. Pues, muchas gracias y aquí estamos a vuestra disposición. Muy bien, pues adiós, muchas gracias. Y ya vemos aparecer por aquí a nuestros compañeros del caballero Bonal, porque son Andrés, Jovacho, y bueno, viene acompañado de sus alumnas. Y bueno, iros sentando. Tenéis un micro para cada uno, así que poneros la silla de forma que podáis pasaros los micros. Os abrimos los micros. Uy, que se te ha caído el micro, pues. Bueno, estamos aquí en directo, así que es normal. Y además lo hemos puesto de cara al sol aquí, y le da dando el sol de la cara. Esta es mañana nublado y ahora. Bueno, pues. Javier y Andrés, Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues bien, cansadito ya, pero cansadito bien. Cansadito y llevamos solo una mañana y una tarde. Sí, pero llevamos toda la mañana, desde las 9:45 que hemos quedado, aquí de pie, al lado del stand, pero bien, con ánimo. Pues decidnos qué nos vaya a contar. Bueno, primero presentarnos, porque vienen aquí acompañados de sus alumnas y de las especialistas del tema, ¿no? ¿Cómo lo llamáis? Yo soy Paola. Yo soy Patricia. Muy bien. ¿Y qué nos venís a presentar? Pues bueno, yo estoy en mi proyecto con tres compañeros más y nos llamamos Star Farol, Deja que las estrellas te iluminen. Y estamos haciendo un proyecto de exploración y divulgación sobre la contaminación que hay de luz aquí en Jerez. Muy bien. ¿Y conseguiremos convencer al ayuntamiento y a demás la verdad, instituciones que bajen la contaminación? Estamos consiguiendo firmas de la gente porque tenemos un código para que la gente entre en la página y pueda hacer una firma para que puedan hacer una ley que proteja el medio ambiente y así a muchas especies. Muy bien, tú sabes que estás en un programa de astronomía, Un Punto Azul, y para nosotros es muy importante unos cielos limpios y sin nada de luz en la ciudad prácticamente, en esta plaza tan bonita. Pues traemos a veces los telescopios y podemos ver muy poquita cosa, los planetas sí, porque dan mucha luz, pero tenéis que conseguir que, bueno, con firmas, hablando a las instituciones y sobre todo la labor que estáis haciendo, que es medir, ¿no? ¿Y cómo se mide la contaminación lumínica? ¿O cómo podéis...? ¿Qué es lo que estáis haciendo en vuestro proyecto? Nosotros, la Universidad Complutense de Madrid, nos ha cedido un fotómetro con el cual estamos haciendo gráficas diariamente y a partir de ahí estamos sacando distintas conclusiones y estamos comentándose a la gente. Y nosotros estamos observando, por ejemplo, en nuestro tiempo en el que hemos estado investigando, que ha bajado 1% de contaminación del cielo aquí, aunque todavía no sabemos nada claro, porque obviamente es poco tiempo, pues estamos sacando distintas respuestas. Muy bien. ¿Y lo hacéis? ¿Dónde tenéis puesto el fotómetro? ¿En distintos sitios de la ciudad? ¿En vuestro instituto? ¿En dónde están colocados los...? Nosotros únicamente tenemos uno. Uno, claro. Claro. Sí. En realidad es un fotómetro que está cedido, como ya he dicho, por la Universidad Complutense de Madrid, pero es una iniciativa a nivel mundial que lo lleva... está dentro de un proyecto europeo que se llama Stars for All, que ya la ha nombrado antes, y que como estamos en un programa de astronomía sería bueno que la gente lo conociera, porque entrando en esa página, se llama Stars, luego 4 All, Stars for All, se puede uno registrar para firmar la petición que se ha hecho al Parlamento Europeo para que se haga una legislación a nivel de toda Europa. Entonces, nuestro fotómetro pertenece a esa red. Lo que puedo decir es que aquí en Andalucía solo hay dos, que es uno en Córdoba, y en un pueblo de Córdoba, y otro es el nuestro. Hay muchos por España, y lo que nosotros estamos haciendo es hacer un estudio más pormenorizado del cielo de Jerez, y por ejemplo, hemos registrado el eclipse último que hubo. Estamos intentando, ahora cuando venga la feria, a ver cómo se va a portar. Pues nada, y eso, y la investigación que estamos haciendo, pues más pormenorizada que a lo mejor se puede hacer a nivel general. Y cosa curiosa que nos han salido, ya lo he comentado, lo del eclipse de la luna, que lo hemos registrado, y ahora lo que queremos ver, por ejemplo, es qué va a pasar en la feria, que supongo que el brillo de la, del cielo será mortal y ya lo registraremos. Si no está nublado, no está nublado, claro. Pues buen momento para sacar una foto y irnos allí con un telescopio, ¿no? Y ver que no se ve absolutamente casi nada. Ya el fotómetro nos dirá cómo varía, cómo brilla el cielo en esas fechas. Hay que decir, estamos hablando de que la semana esta que entra ya es la semana de la feria, y aunque no haya feria ya en Jerez, a simple vista es complicado ver el cielo, ver las constelaciones simplemente, unas estrellas así, pues la iluminación de no sé cuántos vatios están hablando, cuánta luminosidad hay de esta feria. Hay que sea muy luminosa porque es una de las ferias más bonitas precisamente por la iluminación que tiene. Claro, tiene el problema de que deberían utilizar quizás otro tipo de iluminación o... Bueno, pero yo creo que en momentos puntuales tampoco pasa nada. Lo único que es el dato curioso, es lo que estamos nosotros con esa expectativa para saber lo que pasa. No para cerrar la feria. Claro, no para cerrarla. Se perdona una semana que haya más contaminación lumínica. Lo importante es, en general, a ver qué es lo que está pasando. Eso es lo que estamos intentando investigar nosotros. Bueno, pues vamos a pasar ahora con Patricia. Era Patricia, que nos va a contar la otra experiencia que realizan. Aunque Andrés, no te marches tú tampoco, porque tendremos que hablar también de hacer fotografía, ya que estás por aquí, y tenemos alguna pregunta. Bueno, pues cuéntanos, Patricia, ¿cuál es el otro proyecto que el Caballero Monal también presentáis? Bueno, nuestro proyecto se llama Exoplaneta. Estamos solos y gira en torno a los exoplanetas. Los siete compañeros y yo hablamos sobre los exoplanetas. Unos hablan sobre qué es un exoplaneta, cómo se pueden detectar y qué tipos hay. Y con ayuda de una maqueta a escala de la sonda Kepler. Y otra parte habla de los distintos métodos con los que se pueden detectar exoplanetas con la ayuda de un cazaplanetas, que demostrando con el método de tránsito, que es uno de los métodos con los que más exoplanetas se detectan. Muy bien, muy interesante. Yo me he acercado y he visto que es espectacular. Bueno, que pesa muy poco, no sé cómo lo habéis conseguido hacer el Kepler. Vamos ahí, la maqueta. ¿Cómo lo habéis conseguido? Y además, yo creo que muy, muy, muy original. ¿Habéis trabajado mucho en ello? Pues sí, después de muchos meses de trabajo, la verdad es que hemos carecido de tiempo, pero bueno, lo hemos conseguido en tan poco tiempo, y luego también el cazaplaneta lo hemos podido hacer. Y bueno, sobre la marcha, aunque luego nos ha cogido un poco el toro, pero lo hemos podido terminar a tiempo todo. Claro. Claro, es que realmente nosotros ya tenemos llevamos un tiempo, y la verdad que empezamos precisamente construyendo una maqueta, no sé si lo recordáis, de la sonda Philae, que la hicimos a tamaño real, y bueno, vamos poco a poco teniendo una experiencia haciendo maqueta. Claro, porque la maqueta para nosotros es especial, digamos, por dos motivos, ¿no? Un motivo es que a nosotros nos gusta mucho ver a todo el equipo trabajando en torno al proyecto de tener, digamos, construir una maqueta, algo que hemos hecho nosotros. Eso requiere del trabajo de todos. La maqueta empezamos, tiene una base hexagonal, y nada más que del hecho de tener que hacer un hexágono tan grande, ya nos llevó un tiempo, estuvimos trabajando en ello. Entonces es una cosa bonita porque une a todo el equipo, y luego nos permite realmente divulgar en torno a la maqueta y poderla llevar a muchos sitios. Cuando construimos Philae, tuvimos la oportunidad de llevarlo al Instituto de Astrofísica de Andalucía, lo llevamos a la Feria de Chiclana. Bueno, pues desde entonces nos van surgiendo oportunidades de ir a divulgar y contar nuestro proyecto, gracias también a que exponemos la maqueta. Entonces, bueno, nos gusta mantener un poquillo esa tradición de hacer una maqueta, pese al coste que tiene, que es que una maqueta, si se empieza, hay que terminarla, no tiene sentido que llegue aquí sin terminar, y eso provoca que nos veamos pues el día 1 de mayo trabajando, o el sábado hasta las 11 de la noche, el otro día hasta las 10, y por eso decimos que llegamos cansados. Muy bien. Pero además es que conseguís unos premios fantásticos, porque habéis conseguido con las maquetas antiguas, ¿no?, con Philae mismo, premios a nivel nacional. Claro, hombre, eso es un reconocimiento y que nos gusta. gusta, ¿no? De todas maneras, no nos mueve tanto el premio como el hecho de que nos salga del proyecto como nosotros queremos, que luego vayamos a la feria y a la gente le guste, y ver incluso, como ya llevamos tiempo, a alumnos nuestros que han participado, que forman parte del grupo nuestro de que se llama FILAE, verlo pasar por la feria, eso realmente yo creo que es lo que más nos gusta. Los premios, obviamente, claro, es, claro que están en la universidad, como tenemos allí a la primera que estuvo en el grupo FILAE aquí muy cerca, se pasa, en fin, que se ha creado, digamos, un grupo de personas que ya somos más de 50. Este año hemos tenido la suerte de que nos han cedido un espacio en el centro, que es el aula de astronomía Rosetta, y bueno, pues la verdad que ahora trabajamos allí muy cómodo, y eso es una de las cosas que más nos gusta. Y el IA un concurso es la oportunidad realmente de divulgar en ese sitio. Pues claro, y además que os quedan fantásticas, muy creíbles, porque además parece que no vas a poder ir con él y sin embargo está eso sin peso. Y para realizar una maqueta de estas características, bueno, le voy a preguntar a ella, ¿tenéis que saber matemática, ciencia, algo? ¿Solo una tarea de, bueno, de...? Ya lo va a decir ella, pero tiene que aprender sobre todo a construir ángulos rectos. Ese es el reto más importante. Poder construir un ángulo recto, que no es tan fácil como parece, ¿verdad? Porque son especialistas en cuadriláteros, pero no en rectángulo. Sí, os cuenta, pero habéis aprendido muy bien, ¿no? No solo ángulos rectos, si tenéis que dibujar un hexágono tenéis que saber cómo hacerlo para que... Que eso, cuando yo estudiaba, más que la parte de matemática era dibujo técnico, pero bueno, parece que realizar una maqueta es una actividad, si la hacemos en pequeña escala, y bueno, no a vuestras edades, que ahora me diréis más o menos la que tenéis, pues es una tarea de plástica, ¿no? De bueno, pero es de plástica, claro. Pero en niveles superiores es tecnología, ¿no? O, claro, nosotros lo que pasa es que como le damos el punto de vista de un poquito así de las matemáticas y todo, además de aprender, por ejemplo, a utilizar escala, pues también aprendemos a utilizar nuevos materiales. Cada vez hacemos alguna innovación. Al principio hacíamos todo de madera, a lo mejor, luego hemos descubierto un material bastante ligero, que es el PoreSpan, que se trabaja bastante bien con él. Este año hemos innovado haciendo los paneles solares de otra manera que lo hacíamos antes. También hemos incluido algunas piezas con impresora 3D. Y todo esto, la verdad que nos lleva a unos conocimientos que yo creo que son muy válidos, muy valiosos, porque... Bueno. Y luego ellas aplican las matemáticas por las escalas, en fin. Le vamos a preguntar a ella. Y primero me contestáis una y después otra. ¿Por qué os habéis apuntado a este proyecto? Porque todos los alumnos seguro que no se han apuntado. Mira, yo llevo en este proyecto ya 2 años, ¿vale? Y me acuerdo que el día del casting se vino muchísima, muchísima gente, ¿vale? El casting. Echaba, sí, sí, literal. Había muchísima más gente. Más que Masterchef, esas cosas, seguro, vamos, porque la ciencia gusta más. Pero luego a la hora de venir a las 5 de la tarde al instituto y pasarse tantas horas, pues no vino ni la mitad de gente. Sí, fue es verdad. Muy interesante, ese es un detalle muy bueno. El horario y sobre todo el sacrificio y el espíritu. Muy bien, pues enhorabuena. Gracias. ¿Y tú, Patricia? ¿Por qué te apuntaste? ¿Qué viste tú en el proyecto que decías, pues voy a...? Bueno, ese también es mi segundo año, como también con Paola. Lo que pasa es que yo era un día normal de recreo y vi el anuncio del casting en el hall de entrada del instituto. Lo vi y me llamó la atención, ¿no? Pues entonces me apunté por curiosidad, pero luego al final me terminó como gustando y no sé, como que he desarrollado una pasión por la astronomía que ni me lo creía. Ahora me gusta bastante la ciencia y que puede que haga algo en el futuro relacionado con ello. Muy bien. O sea, que os gustaría estudiar astronomía o matemática o algo relacionado con la ciencia. Pues eso es muy interesante. Sobre todo porque este programa de astronomía necesitamos que venga gente joven a hablar en los micrófonos, también como lo estáis haciendo vosotros, y a demostrar esa pasión que estáis demostrando por la ciencia. Y no solo aquí, sino en vuestro stand, que antes he estado, pero como teníamos ya el programa de radio, pero mañana a primera hora, cuando esté por aquí me voy a pasar para que me expliquéis cómo funciona la búsqueda de exoplanetas Y bueno, la maqueta la verdad es que me ha parecido espectacular. La maqueta, ¿la vais a subir a algún sitio para que se vea o por Instagram o algún sitio que podamos dar? Bueno, nosotros tenemos siempre, cuando hacemos los proyectos, tenemos un blog donde vamos publicando todo lo que hacemos. Entonces, este año vamos a tener dos blogs porque tenemos dos proyectos, que es la primera vez que hacemos dos proyectos. Entonces, ahí vamos a poner las fotos y toda la información que ponemos aquí, que hacemos aquí, sí, en el stand. No estoy hablando más de físicamente, foto, ¿no? Está, no, estoy hablando más en las redes, ¿no? Ah, sí. Sí. En las redes, ya lo ideal es que, digamos, el que esté interesado consulte directamente el grupo FILAE, que se busca en Google y sale el primero en la lista, y ahí está el enlace a todos los blogs de todos los proyectos que tenemos. Entonces está mejor. ¿Entonces os llamáis grupo FILAE? Nosotros, claro, somos un grupo de divulgación. Nosotros hemos hecho, como ya nos estamos dedicando de manera permanente a hacer lo mismo todos los años, pues ya dijimos, mira, vamos a ponernos un nombre. Nos hemos puesto Grupo FILAE, que es un grupo para la divulgación y enseñanza de la astronomía, lo llamamos así. Bueno, Andrés, ¿y sí, eso cómo no habéis venido a contarnos los radios hasta hoy? No sé, venid poco. Bueno, yo creo que es porque estamos ocupados haciendo los proyectos. Ese es el problema. Y es verdad, vamos, que es así. Y bueno, y lo del aula de astronomía, que también le tenemos que dar difusión cuando ya la tengamos puesta en marcha, porque lo que nuestra pretensión es que este aula sea para que los centros de Jerez vayan a visitarnos y que podamos hacer talleres con ellos de astronomía. Esa es nuestra idea última. También tratáis los exoplanetas, ¿no? He visto. En el aula también tratáis con el tema de exoplanetas, ¿no? O he visto yo allí en nuestro proyecto. Sí, es uno de Javi, ¿no? Claro, es que en el aula, digamos, en lo que es en el currículum oficial, no. Nosotros estas cosas las hacemos extraescolar. Entonces, yo creo que lo que comentaba Andrés es que la idea nuestra es intentar, por ejemplo, empezar por los días de finales de curso, finales del primer trimestre, que digamos que hay un poco más de posibilidad de hacer cosas de este tipo, pues invitar a los colegios, digamos, que tenemos cerca y decirle que vengan por el centro y nuestros propios alumnos allí en el patio o en nuestra aula, pues enseñen los proyectos y divulguen de respecto a ellos. Quería decir ya solo que, independientemente de la página web, físicamente el proyecto empieza ahora, se estrena en la Feria de Jerez. Nosotros lo estrenamos siempre en nuestra feria, ¿no? Pero nos vamos ahora a Granada, estamos el sábado en el Parque de las Ciencias poniendo, luego vamos a la Jornada de Astrofísica de los Toruños el primer fin de semana de julio, que Andrés y yo daremos una charla el viernes y el sábado tendremos todos los proyectos, y posiblemente vayamos a Ciencia en Acción en Alicante, en fin, que acompaña a todo el equipo, claro. Paola y Patricia. ¿Vosotras vais también a Granada? Sí, de hecho, terminamos este jueves por la tarde de presentar aquí y el viernes por la mañana nos vamos corriendo hacia Granada. Así que. Bueno, tenéis el día, la semana ocupada, además. Sí, bastante. Bueno, y además os coincide con la feria. Ya, es un sacrificio. Pero bueno, la feria tiene muchos días. Entonces. Lo hacen a gusto el sacrificio. Pues enhorabuena, porque vamos, que viva la ciencia así. Claro. Y la astronomía. Bueno, pues sabéis que, aparte de hoy, que habéis estado aquí, cuando queráis os podéis acercar a la universidad, al Radio Inde, bien acompañados por ellos o por vuestros padres, y podéis intervenir en el programa preguntando lo que queráis de astronomía o hablando de lo que vosotros ya sabéis y conocéis, de lo que se presenta o de lo que contáis allí. Si queréis hacernos un ejemplo de algo de lo que contéis, pues yo creo que va a ser interesante, ¿no? Es que voy a recoger el guante porque esperaremos un tiempo prudencial para cuando tengamos más datos recogidos con el fotómetro y a ver si podemos contar las conclusiones que hemos sacado, porque es que llevamos solo 4 meses y en esos 4 meses hemos sacado datos pero no son concluyentes. Entonces digamos que no podríamos concretar nada, pero en un futuro pensamos darle difusión a nuestro trabajo. Pues ya sea de aquí a fin de curso, a lo mejor pronto, o para el año que viene, cuando queráis, y aunque ya estéis en otro proyecto, estéis en otro, pues podéis venir y contarnos cuáles han sido los resultados o qué esperamos del futuro cielo de Jerez. Sí. Hombre, porque es importante. no es que solo sea algo que nos interese a los astrónomos. No, claro. ¿Vale? Porque las especies animales se ven afectadas por la contaminación lumínica, incluso la salud y luego el derroche económico que supone. Entonces es algo que no es baladí, ¿no? Que es importante. Paola, ¿todo eso lo contáis? ¿Me lo vais a contar mañana? ¿Qué contáis de la contaminación lumínica? ¿Por qué es mala? ¿O qué es lo que contáis? ¿Me puedes contar algo? Un poquito por encima, ¿no? Bueno, pues nosotros básicamente lo que contamos es lo que es la contaminación lumínica como primer paso, que decimos que obviamente son las luces artificiales que nosotros transmitimos al cielo. Luego también contamos que Cádiz es la cuarta provincia en cuanto a España más contaminante y cómo eso nos afecta. También contamos nuestra red de fotómetros, ponemos en marcha nuestra firma y para quien desee firmar y contribuir a nuestra marcha. Y también obviamente contamos las consecuencias de a los seres vivos, por ejemplo a las tortugas marinas, cómo eso les afecta al apareamiento de los insectos, distintos casos que se pueden dar. Muy interesante, muy bien y muy bien explicado. Pues nada, ya estoy deseando mañana estar allí para que me cuentes el resto y bueno, me adelantes algunos datos aunque sean pequeños. Y bueno, y de los exoplanetas, a ver, ¿qué nos cuentas tú? Pues nosotras, yo y tres compañeras más en mi subdivisión de dentro del proyecto, hablamos sobre los distintos métodos para cazar exoplanetas ordenados de mayor a menor relevancia según el número de exoplanetas detectados. El primero es el del tránsito, que es el que vamos a demostrar con ayuda de nuestro cazaplanetas. El segundo sería el de velocidad radial. El tercero sería el de imagen directa o detección directa. El cuarto sería el de microlente gravitacional. Y el último, pero no menos importante, sería el de astrometría. Muy interesante. Bueno, pues también me lo tendrás que contar mañana más completo. Vale. Me alegro mucho de que hayáis estado aquí y como siempre, bueno, podéis volver cuando queráis. Estamos en la UCA, en Radio Indes, en el campus de Jerez. Y nada más, pasaremos al siguiente que nos esté esperando por aquí, que supongo que serán nuestros compañeros de Magallanes, aunque me parece que se me ha perdido uno, para que nos cuente, bueno, cuál es la actividad que estamos realizando aquí en Magallanes, que estamos haciendo una actividad muy interesante. El título, bueno, parece que confunde, ¿no? ¿Cuánto pesa un kilo? Entonces, bueno, es un tema interesante para que sepáis diferenciar el peso de la masa. Y bueno, tenemos cuánto pesa un kilo en los distintos planetas, bueno, o algunos elementos más, como el Sol, la Luna y Plutón, que es un ya no es un planeta, es casi fuera del sistema, un planeta nano. Así que es una de las actividades que ahora vendrá Joaquín, que lo he visto por aquí, pero se me ha despistado. Bueno, si queréis comentar algo más, tanto Andrés como Javi, son profesores de matemática del Caballero Bonal. ¿Cómo van esas cotimates, Javi? Bueno, el cotimate ya tiene que tener vencedor, pero no lo conocemos todavía porque falta corregir el último desafío. Para los oyentes que no sepan de qué estamos hablando, Cotimate es un concurso de desafíos matemáticos que llevamos a cabo en el Caballero Bonal. Se hace a través de un blog que se llama El Desafío de Cotimate. Empieza en diciembre y termina en abril. Son 5 desafíos, uno cada mes. Y bueno, este año hemos tenido suerte de que está participando un instituto de Córdoba y además de forma potente, hasta el punto de que hay un empate técnico, hay 2 alumnos del Caballero Bonal con la máxima puntuación y 2 del Góngora de Córdoba con la máxima puntuación. Veremos el resultado del último desafío, que no lo he podido corregir, y proclamaremos al vencedor. Bueno, la diferencia entre los del Caballero Bonal, ganen o no ganen, con los de Córdoba, que los de Córdoba no se llevan premio, ¿no? Claro, como han participado bastante, porque realmente es un compañero que estuvo aquí en Jerez destinado y entonces pues ha vuelto a su ciudad y en el instituto pues ha seguido con la iniciativa, pues hemos hablado un poco para que en su centro, digamos, proclamen al vencedor del centro y le den un premio al chiquillo, ¿no? Porque la verdad que tiene mérito, son complejos, tienen que llevarse un tiempo, escribirlo correctamente y nosotros pues haremos lo propio en nuestro centro. animo a todo el mundo a que quiera verlo, a comerse el coco con los desafíos. Ahí hay muchos, lleva ya 8 años, bueno, pues ya hay unos cuantos. Hay unos cuantos y además ya tenéis las soluciones inmediatas para que nada más que lo resolváis, vos podéis ver la solución. Claro. Porque durante los meses no se ve hasta el final de mes. Claro, claro. La solución. Bueno, pues muchas gracias y estamos esperando que llegue alguien más, pero vamos a entrevistar a... Nos están buscando a alguien que está deseando venir a hablar con nosotros y se ha avanzado a su stand, pero viene ya para acá. Sentimos mucho, queridos oyentes, el ruido ambiente que hay, pero es que estamos en plena feria, con mucha gente alrededor, los micros tienen que estar abiertos, por lo menos las personas que están. Vamos a despedir ya a Patricia y a Paula, porque tenemos aquí a los nuevos integrantes. Muchas gracias, Patricia, muchas gracias, Paula. Adiós. Podéis decir adiós o despediros, bueno, si queréis, o decir alguna cosa más, si queréis. Que ha sido un placer y bueno, que ojalá os haya interesado un poquito. Muy bien, nos ha interesado mucho y a nuestros oyentes seguro que también. Vale, bueno, adiós. Adiós. Bueno, pues muchas gracias, Agustín, enhorabuena por el trabajo. Eso te iba a decir, enhorabuena por el buen... programa que tenéis y por el buen locutor, ¿eh? Bueno, el equipo es gracias a Radio 20, que está aquí Amalia y las compañeras, que no me sé los nombres, perdón, pero me están aquí ayudando, está Cristina y ¿cómo te llamas tú? ¿Vale? De Nodal. No, le doy. Me confío. Y Alba, bueno, Cristina y Alba, no sé si han salido por los micros porque estamos un poco lejos. Bueno, pues ahora tenemos aquí a otros invitados. Y al final no nos han dicho la edad, pero bueno, ellos son... ya de etapa más superior. Ahora tenemos aquí a unos invitados que nos van a contar. Bueno, pues primero os los vamos a presentar, vamos a ver cómo os llamáis. Nos llama... ¿Cómo te llamas? Marcos, el Marcos. Diego. Bueno, que lo diga él, a ver qué suena su voz por aquí. Vale, bueno, hoy me llamo Diego. Diego, ¿y tú? Yo me llamo Omar. Omar, bueno, pues son... tres compañeros nuestros, porque los llamamos compañeros porque están también en la Feria de la Ciencia como nosotros y además vienen con sus camisetas de uno de los organizadores, o sea que debéis de tener por aquí alguna carpa o algún stand y tenéis alguna actividad. Sí, ¿qué sí. actividad nos vais a contar? El agua magnética. El agua magnética, muy bien. ¿Y dónde estáis? ¿A qué colegio pertenecéis? Pertenecemos del Colegio Miguel de Cervantes. Muy bien. Y os venimos a... Venimos a presentar el agua magnética, que sería en un tarrito agua con aceite, pero como el aceite y el agua no se llevan del todo bien, pues gracias al óxido de hierro se pueden mezclar y hasta hacer agua magnética. No me digas, qué interesante. Y todo eso se puede ver y vamos allí y sí, nos lo enseñáis. Se puede, ya lo explicáis. Ya lo tenéis grabado y lo tenéis listo. Muy bien. Y nuestro experimento está hecho por agua, aceite, óxido de hierro y también está compuesto por un tarrito y los imanes conductores. Vale, pues también os quiero decir que el óxido de hierro, más de 50 kilogramos, es ilegal comprarlo y no se puede encontrar ni en tiendas, ni en nada, solo en internet. No me digas. Bueno, ¿y cómo lo habéis conseguido vosotros? Nosotros en Amazon. Ah, muy bien. Veo que estáis bien informados y usáis las tecnologías, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y cómo os habéis apuntado a un proyecto como este en vuestro colegio? ¿De qué? Bueno, primero, ¿de qué curso sois? Somos de sexto A. De sexto, muy bien. Pues estáis muy enterados ya en sexto. Ya mismo pasáis a cursos superiores. ¿Y qué os gusta de lo que estáis haciendo, de la ciencia? Bueno, la verdad que estamos... Cada uno habláis, venga, empieza... La verdad que estamos aprendiendo un montón de cosas sobre la ciencia. Curiosidades y bueno, la verdad estoy bastante feliz de aprender todas estas cosas. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo lleváis en el proyecto? El proyecto llevamos desde antes de irnos de viaje. Bueno, pero dime una fecha o bueno, un periodo antes de viaje, ¿a dónde? Sí. Nos fuimos de viaje a Córdoba. ¿A Córdoba? ¿Y cuándo fuisteis a Córdoba? ¿Antes de Navidades? Después de la semana después de Semana Santa. La semana, ¿y desde entonces estáis empezando ya en el proyecto? Sí. ¿Y lo habéis terminado? Bueno, sí. Hemos menos empezado... un experimento que lo está fallido. El pueblo lleva cola. Bueno, estamos aquí ahora rodeados, no sé si son amigas vuestras, sí, amigos... Sí, de clase. Es... Ah, son de la misma clase, vale, sí. Pues tenemos ¿se aquí... ¿Se podéis ir? No, ellas están aquí muy bien de público y ahora... Y ahora, si quiere, alguna más puede participar. Hay un micro más, así venga, que poner... Antonio. Aunque estéis de pie. Bueno, a ver, ¿cuál es tu nombre? Espera, que te vamos a abrir el micrófono. María. María, ¿y tú también perteneces a qué colegio? A Miguel de Cervantes. Y, bueno, ¿también del mismo curso? ¿De qué curso? De sexto. O sea, que todo el equipo sois de sexto. Sí, todo. Sí. Todo. ¿Y cómo manejáis entonces? No, el agua magnética no. Ah, tu proyecto es distinto, no de la agua magnética. Nuestros proyectos son distintos. Cada uno. Cuéntanos cuál es tu proyecto. El nuestro es una ruleta de la suerte que está hecho por un circuito eléctrico que pasa a ser mecánica y lo que hace es que mueve la ruleta. Qué interesante también. Ahora di tú el tuyo. Bueno, aquí tenemos distintas personas, distintos proyectos, porque vosotros tres entonces que sois del mismo proyecto, ¿no? Sí. Agua magnética. Sí, bueno, pues ahora vamos a pasarle el... Muchas gracias. Público. De nada. De nada. Bueno, pues cuéntanos, ¿tú cómo te llamas? Yo me llamo José Manuel. Y José Manuel, ¿cuál es vuestro proyecto? Nuestro proyecto es de un teléfono, de un circuito... Ay, no me sale ahora. ¿Un circuito eléctrico? Sí. Muy bien. ¿Y qué es lo que hacéis? Eléctrico. Tenemos una pila. Y esa pila lleva con un conductor. Y el conductor lleva... Con un timbre. Y ese timbre se escucha como el teléfono. Muy bien. Y sale los numeritos y eso. Esto sale en la radio. Pues estáis aprendiendo distintas partes de la tecnología. ¿Os gusta la ciencia? ¿A ti te gusta la ciencia? A mí me gusta. Y a ver... A todos los que estáis aquí, ¿a quién le gustan las matemáticas? A mí. A mí me gusta mucho. Muy sí, bien. Por eso lo hacemos. Muy bien, pues tenéis que escuchar nuestro programa de radio porque de vez en cuando hacemos, aunque a veces son para más mayores, pero a veces son para más pequeños, hacemos chascarrillos matemáticos para que los acertéis. Nuestro programa se llama Un Punto Azul, ¿vale? Es de radio. Y retransmitimos por Radio Inde, pero estamos en iVoox. Lo decía vuestros padres, a vuestros profes, para que nos escuchéis alguna vez. Vale. ¿Vale? Y os escuchéis. Algunas veces son cosas más complicadas de astronomía, pero si ya tenéis curiosidad, pues lo que podéis hacer ahora, cuando acabéis aquí en la radio, que estamos aquí a la izquierda, tenemos a Magallanes, que es nuestra agrupación, sí. Y que tiene unos experimentos también, unas actividades interesantes. Ya. No sé si la habéis visto, y es sobre cuánto pesa un kilo. Sí, ¿vale? ya lo hemos hecho. De los planetas y todo. ¿Habéis averiguado cuál era la Tierra? Sí, la Tierra. Sí, el 9. Bueno, no lo digas, que entonces todos los que nos están escuchando van a venir y van a decirlo la primera. Vale. No importa porque nosotros lo vamos cambiando. Bueno, el 9 es la Tierra. También, la verdad, quería darle un saludo a la persona que aquí, Nochan, que también ha participado en el agua magnética, que son Lucía y Marta. Ah, muy bien. Que desde aquí también le enviamos un saludo. María. Sí, un saludo muy fuerte. Muy bien, pero que no están aquí hoy en la feria. No, porque no han podido venir. Ah, no han podido venir. Mañana o pasado, cuando sea. Esta mañana nuestro colegio había venido aquí y ellas estaban esta mañana. Muy bien, tú abra el micro, tú no me mires a mí, tú miras siempre al micro. Como si el micro fuera yo, ¿vale? Muy bien, pues me parece muy interesante lo que hacéis y me parece muy bien que os guste la ciencia, os guste las matemáticas. También ahí en nuestro stand tenemos una figura matemática que son los escutoides. Que podéis ir a verla y construirla, podéis llevar una maqueta. ¿A dónde? Ahí en Magallanes, aquí al ladito, ahí al ladito. ¿Veis a Marco que está ahí explicando lo de un kilo? Pues tiene unos papelitos ahí que, bueno, pues en realidad son unas maquetas para poder construir o unos escutoides o un planisferio o un reloj de sol. Sí. Bueno, astronomía. A ver. ¿Habéis descubierto cuál es la Tierra? ¿Pero sabíais todos los planetas que había o no? Sí. Yo dije el 3 que era Plutón. Plutón, bueno, Plutón es un planeta enano, lo hemos puesto... Era un planeta enano. Ya no se considera como un planeta. Efectivamente, muy bien, te veo que estás enterado. Vosotros sí lo habéis vivido eso. En nuestra época era planeta... Plutón era el último planeta. Pero ahora es un planeta chiquitito, un planeta enano. Pero lo hemos puesto porque pesa muy poco en comparación y para que Tenbin esté con el peso por la Luna, que pesa casi más que Plutón, como podéis comprobar. No que pese, sino lo que pesa un kilo allí. Perdón, está pesando un kilo allí. Bueno, pues encantado de que estéis con nosotros. Muchas gracias. Y ya os diremos, bueno, podéis decir a vuestro profe que nos busquen y vos. ¿Vale? Buenas tardes. Magallanes, un punto azul. ¿Puedo decir una cosa? Sí, claro que puedes decir. Mamá, te quiero. Bueno, pues si tu madre escucha el programa, estupendo. ¿Vale? Como lo puse yo. Ya. Se la pone muy contenta. Bueno, pues nada. Adiós, muchas gracias. Yo España. Bueno, pues hemos tenido aquí a los compañeros. ¿Quién? Perdón, la edad no. Os he preguntado el curso. No hace falta. Si tú quieres decir la edad, también la dices. ¿Qué edad tienes? Bueno, pues espérate que se te ha ido el micro. Yo tengo 11. Vale, muy bien. Bueno, pues ya nos ha dicho su edad, que tenía interés en que lo sepamos. Y más o menos la edad de los demás será la misma. No, yo tengo 12. Bueno, entre 11 y 12. Bueno, pues vamos a pasar ahora a otro tema, aunque ya vamos a dejar un poco la retransmisión. Porque, bueno, tenemos por aquí a José Antonio también, el director del INDES, que, bueno, nos trae también aquí alguna visita. Porque nos va a comentar, aprovechando que ellos también han montado un stand, que es lo que nos trae la Feria de la Ciencia, el INDES. Y hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, vienes con alguien que si nos lo presenta, porque no lo conozco. Sí, Paco, es profesor del Instituto de Benalú, que también trae proyectos aquí a la ciencia, a la Feria de la Ciencia. Hola, buenas tardes. Pues nada, encantado y gracias. Y bueno, pues le voy a preguntar primero a él, ¿qué proyecto es el que traéis aquí? Bueno, nosotros todos los años traemos varios proyectos, intentamos siempre que haya un poco de todo, para todos los niveles que tenemos, que es desde la ESO, con 12 años hasta bachillerato y ciclo formativo. Este año traemos, bueno, en total traemos 6 proyectos, hoy traemos los 4 primeros, mañana traemos algunos repetidos y otros ya no, solo traemos hoy y pasa mañana. Entonces los de hoy son un escape room, en el que los chicos tienen que resolver puzzles, juegos matemáticos, ciertas pruebas de conocimiento de ciencias y tal. Traemos un hovercraft, un aerodeslizador, la verdad que es muy simpático, hemos montado a los niños y tal, se han estado deslizando toda la mañana. Lo he visto. Ha estado muy simpático. Traemos también un juego de... Es una especie de comparativa en cómo han sido los sistemas de codificación en el pasado para utilizar números. Los números sumerios, números hebreos, etcétera. Está bastante interesante. Y por último traemos una especie de encuesta para hacer un estudio sobre los conocimientos científicos de los niños. Estamos comparando un poco el nivel de conocimiento de los científicos sobre personajes científicos en el pueblo, allí en Benalú, y aquí en la Feria de Ciencias, que se supone que están los futuros científicos. Muy bien, muy interesante todo. Y bueno, mañana que estoy por aquí, aunque estoy con Magallanes, pero me pasaré a saludaros y a ver también vuestro proyecto. Es imposible ver la cantidad de proyectos que hay, verlos todos. Yo siempre algún día aprovecho de no estar en el stand, por lo menos iros conociendo. Bueno, pues José Antonio, dinos qué es lo que tenemos en el INDES, porque tenéis, aparte de que nos habéis traído aquí la mesa para hacer el programa Un Punto Azul hoy, aunque nosotros lo hacemos los martes, hoy hemos hecho el especial en la Feria de la Ciencia, y tenéis un montón de actividad de la UCA o del propio INDES, que esta mañana habéis tenido una actividad, mañana tenéis otra. Cuéntanos, ¿qué son las... Bueno, en primer lugar, saludar a la audiencia de Punto Azul, ¿no? De Punto Azul, gracias. Que, como sabéis, normalmente eso hacen en las instalaciones del instituto, la emisión. Y hoy estamos aquí, entre ellos y nosotros, intentando de llevar a cabo, bueno, también parte de este proyecto. Nosotros, desde el INDES, hoy hemos traído una herramienta que es el EUTracking, que lo que consiste fundamentalmente es para analizar las percepciones y la sensibilidad, ¿no?, las sensaciones que una persona tiene cuando ve ciertas emociones, ¿no?, y cómo esos estímulos reacciona a través de la vista, cómo reacciona el cerebro, dónde se fija. Y eso sirve para, fundamentalmente, pues, para hacer estudios de, desde el punto de vista o bien de mercado. Por ejemplo, tenemos un proyecto que están actualmente los sociólogos analizando con ellos, que está relacionado con el vino. Ellos están haciendo catas a ciegas, después están haciendo una interpretación de esas catas a ciegas a través de una tablet, y luego se le pone esta herramienta para ver qué son aquellos aspectos que más le llaman la atención de, por un lado, de la botella de ese vino que se le ha dado anteriormente, de las etiquetas y de todos los elementos que están en torno a, al continente y no al contenido. Y el objetivo es obtener, pues, otra visión de lo que es el mundo de la enología, y no solamente basado en las sensaciones subjetivas, sino a través de esto, pues, tener un análisis realmente objetivo del vino, ¿no? Hay muchas actividades ahora relacionadas con las experiencias, incluso en el arte. Yo he estado este año, he ido a Arco, y hay una, me sorprendió, lo que más, una de las cosas que más me sorprendió fue un dibujo interactivo, podemos llamar, de una fotografía de una cara, y en realidad se veía la cara dependiendo de lo que montones, miles de personas miraban, y entonces había curvas, pintaban no sé qué, e ibas viendo cómo iba apareciendo a lo largo de era como, no era una pintura estética, estática, sino que era en movimiento. Entonces, cómo las sensaciones en todo tipo de actividad, ya sea para el vino, ya sea para la vista, pues las están transportando incluso al arte o a la actividad científica y de investigación, ¿no? Eso es lo que hemos tenido esta mañana. Luego, esta tarde tenemos la radio, mañana por la mañana tendremos unas mochilas donde se crean espacios de realidad virtual y de 3D, y son unas mochilas bastante delicadas porque las hemos comprado en Estados Unidos. De hecho, en Europa no existe esa tecnología, y con esto, bueno, lo que se pretende es también hacer estudios de, bueno, de diferentes temáticas, ¿no? ¿La mochila en qué consiste? Porque esto no está cerrado. No, sí, se acota el espacio, pero diferencia que hay con normalmente con la tecnología anterior es que antes estabas tú sujeto a un ordenador, con lo cual te limitaba el movimiento, y ahora te entra de lleno en la realidad virtual, en una tercera dimensión, y tienes total movilidad, ¿no? Con lo cual, bueno, pues se pueden conseguir muchos aspectos desde el punto de vista de la investigación, porque claro, es ver otra realidad totalmente libre, ¿no? En el espacio. Además, los ingenieros informáticos que tenemos allí en el INDE, además de esto, están realizando plataformas virtuales, app, que con eso también están haciendo proyectos. Por ejemplo, han desarrollado uno para detectar el cáncer de mama y mitigar el estrés cuando el médico se lo comunica. También están relacionando, están haciendo proyectos con el tema de la movilidad. Eso lo que viene mañana. Por la tarde traeremos la televisión. Lo que estamos intentando es conjugar que por la mañana vengan los científicos, y por la tarde pues traemos otro tipo de actividad que más técnica, que vienen aquí los técnicos, a los cuales les agradezco que se presten a colaborar, que nos dan servicio para que podamos seguir haciendo ciencia, porque claro, hoy hacemos radio, mañana no sé qué traeréis a la tele, haréis también alguna actividad seguro. Claro, es que sin los técnicos realmente la actividad científica es muy difícil llevar a cabo, porque nosotros nos dedicamos fundamentalmente a hacer análisis y estudios base, pero luego hacen falta una serie de técnicos que manejan las herramientas que nos faciliten a nosotros la tarea a la hora de desarrollar las investigaciones, ¿no? Y el viernes lo que traemos por la mañana, ya que se termina la feria, es fundamentalmente lo que nosotros denominamos en un proyecto que es viejo a los 20 o mayor a los 20 años, y es un traje que existe en el INDE, que tenemos allí en el INDE, y que los enfermeros y los médicos utilizan fundamentalmente para hacer análisis y para hacer estudios del comportamiento de las personas jóvenes, a través de, le van poniendo diferentes piezas del traje, y esto es lo que supone principalmente que se vayan perdiendo facultades físicas, y luego se hace un análisis desde el punto de vista analítico para ver las sensaciones que uno va teniendo y las emociones que que va adquiriendo cuando ve que va perdiendo esas facultades, ¿no? Y también sirve para ponerse en el papel de una persona mayor, ¿no? Como si tiene, yo qué sé, Alzheimer, pues no puede coger un vaso, no puede caminar si tiene, yo qué sé, otra enfermedad. Bueno, y eso lo traeremos mañana. Ah, pues muy interesante, ¿no? El poder saber hasta qué punto te limita o no determinada pues facultades que no, sí, que no tenga el tema de la edad, ¿no? Y el tema de la edad, ¿no? El saber que cuanto mayor nos hacemos, más difícil nos es dar el paso. Sí. No, es que una de las cosas que nosotros estamos intentando desarrollar son los estudios que están relacionados con la calidad de vida. Yo, por ejemplo, lo he probado y es cierto que las sensaciones son muy raras, ¿no? Que tú muchas veces ves a las personas mayores y dices, bueno, no sé, ¿cómo que no puedo hacer esto, no? Pero cuando te pones el traje y pierdes facultades y no te puedes abrochar los botones o no puedes coger un vaso, te se cae el agua. O la vista también, ¿no? La vista cansada. Claro, la vista o pierde visibilidad, vamos. Todos hemos sufrido, claro. Bueno, yo además miopía, pero la presbicia, entonces ya claro. Se va dando uno cuenta que... Pues si la presbicia es con 50 años, 40 y tantos, 50 años, imagínate con 80 años, ¿no? Como eso es lo que puede suponer, ¿no? Claro. Así que... Pues muy bien. Bueno, pues muy interesante todas las actividades. Daros las gracias, bueno, en primer lugar por habernos admitido a un punto azul, que llevamos ya aquí unos pocos de meses y estamos encantados con los estudios allí en la UCA. Y también, bueno, traer la mesa aquí especialmente para poder hacer el programa, bueno, pues ha sido también un detalle porque sabíamos que teníais una mesa portátil, pero bueno, no sabíamos si era funcionalmente posible. Y bueno, gracias a los técnicos que están aquí conmigo, Amalia es la que conozco, las demás, Cristina y Alba, bueno, pues las acabo de conocer. Y Manu no lo conocía. Así que bueno, pues... Esto entra dentro del concepto que yo tengo de la investigación. Yo considero que la investigación tiene que ser como un laboratorio abierto, los institutos de investigación, laboratorios abiertos donde esté al servicio de la sociedad. De ahí que todo aquello que nos planteen, retos que nos plantea la sociedad, nosotros intentamos de una u otra forma desarrollarlo para que luego exista una transferencia de lo que es la universidad, la academia, a la sociedad, que pienso que es una de las maneras de contribuir también al desarrollo y al bienestar social. Bueno, pues te voy a presentar porque acaba de llegar nuestro compañero Marco de la agrupación, que además yo creo que ya hemos abierto su micrófono. Marco, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, pues él es el autor de nuestra sintonía, la sintonía de Un Punto Azul. Tenemos aquí a un aficionado astrónomo, pero también a la música. Así que... Sí, así es. Yo creo que esto fue un alarde de mis compañeros de cariño hacia mi persona. Por poner mi humilde composición en Un Punto Azul. Pues sí, la verdad es que cuando la compuse, y quiero que sepáis que yo no soy más que un triste aficionado a la música electrónica, pues la verdad es que no pensaba que pudiera acabar siendo la sintonía de cabecera de mi querido programa Un Punto Azul. Al cual te echamos de menos porque vienes muy poquito. Sí, efectivamente. Eso, cuando uno es padre de familia y tiene las obligaciones propias del cargo, pues no resulta tan fácil, ¿sabes? Bueno, vamos a despedir que ya, José Antonio, muchas gracias. Vamos a seguir con Marco y también despedimos a Paco de Benalú. Y bueno, pues ha sido un placer estar aquí un ratito con vosotros. Pues nada, vale, ya nos subiremos a iVoox y nos buscáis Un Punto Azul. Y Magallanes Un Punto Azul, somos ahora en iVoox. Y en Radio Index, que también está para podérselo descargar. Vale, venga, adiós. Gracias, hasta luego. Bueno, pues Marco, nos encanta tu canción. ¿Cómo conseguiste hacer esa obra de arte? Que yo creo que es nuestros aficionados y nuestros compañeros, pues nos dicen que es una música bastante espectacular. No, pues como decía, yo no soy más que un triste y humilde aficionado a la música. Y siempre, realmente siempre lo he sido. Hace muchísimo tiempo, cuando yo empecé con mi afición a la música, nos tenemos que remontar allá a los lejanos años 80 del siglo pasado. Yo oía con muchísimo interés la música electrónica se hacía en aquella época. Aquellos grandes pioneros como Vangelis, Jean-Michel Jarre, Mike Oldfield hasta cierto punto. Y me maravillaba cuál es, bueno, no solo la creatividad que derrochaban, sino también los medios de los que disponían. Era una época en la cual los únicos sintetizadores que existieran eran analógicos y aún así pues los resultados eran maravillosos y la cantidad de distintos sonidos que se podían crear pues me parecían impresionantes. Y yo miraba lógicamente aquellas creaciones con los ojos del humilde aficionado y del que piensa que jamás podrá acceder a la tecnología de que en aquellos momentos disponían tales maestros, pero resulta que con el avanzar de la tecnología, al final pues la música electrónica se ha hecho un fenómeno de masas, no solo curiosamente en cuanto a la afición, mientras en aquella época pues la música electrónica era algo bueno, en la que solo un pequeño número de aficionados estaba. Hoy, sin embargo, pues la música de baile es música electrónica, curiosamente, y se ha trascendido, se ha convertido en un gran fenómeno. Pero resulta que parejo a esto también ha ocurrido que la capacidad de crear y producir música electrónica se ha hecho ya también un fenómeno de masas, es decir, la tecnología está al alcance prácticamente de cualquier persona. Con un sencillo ordenador. Bueno, sencillo, tú tienes un buen ordenador. Yo tengo tengo un Mac, es cierto, pero en verdad la tecnología está perfectamente disponible en otras plataformas, empezando por Windows, ¿eh? Incluso hay aplicaciones absolutamente gratuitas que te permiten hacer este tipo de creaciones. Entonces, bueno, como digo, simplemente con un poco de afición y echándole algo de tiempo, pues se pueden componer creaciones pues, como esta, con cierta facilidad. No hace falta ni tener ni siquiera grandes dosis de gusto musical, como es mi caso. Y salen pues cosas pues muy, muy interesantes. Bueno, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Qué música es la que tú escuchas? Sorpréndelo. Pues escucho actual, escucho principalmente música actual, porque no estoy en absoluto de acuerdo con aquellas afirmaciones que muchas veces se oyen, sobre todo entre la gente de mediana edad, como los que estamos actualmente frente de la mesa, de que antiguamente se hacía mejor música que ahora. Yo estoy absolutamente en desacuerdo con esa afirmación. Bueno, hay excepciones, Yo creo que la música de hoy es excelente, se hace más música que nunca, hay más creadores que nunca. Cualquier persona con una idea musical tiene ya la capacidad de materializarla y ponerla en hacerla una realidad. Cualquier persona puede producir música y eso hace que el talento se desborde. Entonces yo creo que la música de hoy en general es bastante buena. Efectivamente, como todo, pues hay géneros en los cuales resulta más complicado hacer cosas interesantes. No quería hablar del reggaetón, pero bueno, es un ejemplo claro, en fin. Yo creí que te iba a ir con otro tipo de música, pero bueno, como veis, amigos, hoy estamos hablando de todo un poco, estamos en la Feria de la Ciencia y naturalmente hablamos de astronomía, pero hablamos de cualquier cosa, y en este caso de la música, porque tenemos aquí a nuestro compañero que ha hecho la sintonía, pero aparte, Marcos, cuéntanos algo de nuestro stand, aunque yo he dado alguna pequeña indicación. Hemos traído una actividad que la verdad que está teniendo un éxito bastante inesperado en cuanto a que todo el mundo se acerca a pesar de la simplicidad. Efectivamente, es una actividad absolutamente analógica, pero que nada tecnológica, pero que efectivamente está teniendo una gran aceptación por parte de personas de todas las edades que vienen a nuestro stand. Pues a todo el mundo le gusta tirar de algo. Eso es, la actividad consiste en una serie de manijas que reproducen el peso de un kilo, en este caso un kilo de arroz, ¿eh? Hemos decidido traer un kilo de arroz por hacerlo algo más tangible, ¿verdad? Pues el equivalente el peso de un kilo de arroz en cada uno de los planetas y satélites del sistema solar. Entonces pues entregamos a los concurrentes un kilo de arroz, que se lo sopesen en su mano, y a esto seguido le invitamos a que tiren de cada una de las manijas para ver ese kilo de arroz de la Tierra cuánto pesaría en estos objetos celestes del sistema solar, ¿eh? Desde el Sol, que tenemos ahí un monstruo de 28 kilos, hasta la Luna, que es, prácticamente son no llega a 200 gramos. Plutón incluso menos, ¿no? Plutón menos incluso, efectivamente. Bueno, Plutón, aunque no sea planeta, lo hemos metido porque, en fin, es un planeta enano, pero... Es planeta enano, efectivamente. Estamos ahí todavía, que lo queremos mucho, ¿no? Efectivamente. Y efectivamente, pues tiene una gran aceptación, y a los críos en particular, pues disfrutan mucho tirando de sus manijas. Muchos lo consideran una prueba de fuerza, más que un test astronómico. Bueno, tenemos que decir que algunos... esta mañana el Sol ha sufrido porque ha venido alguien con superpoderes y ha conseguido no solo levantar el Sol, sino, vamos, sacarlo de su sitio. Sí, ha tenido que hacer después un apaño. Esto de los niños son todo un test de estrés para la actividad astronómica. Bueno, pero bien, se disfruta mucho. Sí, y se echamos un buen rato. No te vayas, Marco, porque tenemos aquí alguien que también se nos ha acercado. Que te voy a abrir el micro. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? José María. José María. Bueno, y cuéntanos, ¿qué estás acercado aquí a la radio? ¿Estás en la Feria de la Ciencia o...? Yo estoy trabajando en Afana Jerez. Afana Jerez. ¿Y qué nos vienes a contar? ¿O te gusta la astronomía? Es la primera vez que vengo a la feria esta. ¿Y te parece interesante? Me gusta. Muy bien. ¿Y qué es lo que has visto en la feria? ¿Qué actividad es la que te ha llamado la atención? ¿Si hay alguna o...? A mí me ha gustado todas. ¿Todas las actividades? Muy bien. Pues nada, encantado de que vengas a saludarnos. Tenemos también aquí a otros pequeños compañeros que también se están acercando para... Hola, acercaros a un micro para que podamos hablar. ¿Cómo os llamáis? A ver, coged vuestro micro y nos tenéis que decir vuestro nombre primero. A ver, ponte el micro para abajo. De todas formas, si os ponéis los dos mientras habléis por ahí. Ahí, muy bien. Cuéntame, ¿cómo te llamas tú? Yo me llamo Candela. Candela. ¿Y de qué colegio eres? Somos del colegio Montalegre. Montalegre. ¿Y de qué curso? Cuarto B. Cuarto B. Bueno, pues vais a conocer a vuestros compañeros. Y ahora nos diréis en qué trabajáis o qué es lo que estáis haciendo, ¿vale? A ver, ¿cuál es tu nombre? Yo me llamo Ana. Ana. Soy de cuarto B como Candela. De cuarto también. Y tú, a ver, que tienes el micrófono ahí puesto, di tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Abel. Abel, ¿y de qué curso eres tú, Abel? Primero C. De primero C. Anda, ¿y también traes una actividad? ¿Qué? ¿También tienes una actividad? Sí, muy bien. Y también tenemos aquí... Me llamo Laura y soy de sexto D. Tú a mí no me mires, tú mira al micro, como si yo fuera al micro, ¿vale? Para que se escuche bien tu voz. Aunque tú me veas a mí aquí que yo estoy hablando, aunque me escuches, vale. Bueno, pues a ver, ¿quién de vosotras me va a contar la actividad que hacéis? Porque como sois de distintos cursos, cada uno tendréis una actividad distinta, ¿o no? No todos, vamos todos en común. Todas las tenéis en común. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué actividad es la que realizamos? Pues tenemos sobre la aportación a las matemáticas de las distintas civilizaciones antiguas. ¡No me digas! ¡Qué interesante! ¿Tú sabes que yo soy matemático? Me lo ha dicho ella. ¡Ah! ¿Qué podemos decir a ha buscado para que yo ahora te ponga problemas difíciles? ¿Os gustan las matemáticas? Sí. Bueno, y cuéntanos, ¿en qué consiste vuestra actividad? Bueno, las civilizaciones son China, Grecia, Egipto, China y los mayas. Muy bien. Todas esas civilizaciones, ¿qué nos contáis? Si vamos a veros a vuestro colegio de Monte Alegre, me habéis dicho, ¿no? Estamos haciendo muchos retos. Ah, retos matemáticos. Retos matemáticos, trucos matemáticos, para adivinar números, para adivinar cosas. El número que está empezando o adivinar las soluciones de todos los problemas. Muy bien. Bueno, y para eso tendréis que tener allí apuntados todos los números. ¿O cómo lo hacéis? Bueno, algunos lo utilizamos con una pizarra y otros pues mentalmente. ¿Pero es una pizarra de toda la vida o una pizarra electrónica? No, una pizarra hecha blanca. Una pizarra normal. Bueno, de la blanca, ¿no? De las normales. Pizza. De las normales. De las normales, pero no, no interactiva, no es un ordenador o una tablet que hace de pizza. Bueno, ¿alguna actividad que os haya gustado? Si habéis visto alguna en la feria, aparte de la vuestra. La que tenían unos que estaban reciclando papel. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cuál, y por qué os ha gustado reciclar el papel? Porque no contaminamos tanto. Muy bien. Había otra que era con cartones de leche. Los cartones de leche también se reciclan. Vale. ¿Y habéis ido a ver la de Magallanes? Porque nosotros somos un punto azul y este programa lo lleva la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes, que están aquí. Y ahí podéis coger un kilo. ¿Sabéis lo que es un kilo? Sí. ¿Un sí. kilo de arroz, por ejemplo? Sí. Pues ahí podéis ver cuánto pesa un kilo de arroz en los distintos planetas. Así que os vais a acercar ahora y me vais a decir... Ahora, bueno, está ahora mismo mucha cola allí, pero bueno, mientras habláis un poquito conmigo. Pero ahora os vais a acercar y a ver si averiguáis cuál es el kilo, cuál es la Tierra. ¿Eh? Pensad que hay algunos que si pesa mucho no puede ser la Tierra y si pesa muy poco tampoco, ¿vale? Y si lo averiguáis, pues os voy a dar algún regalito que tengamos por aquí. ¿Vale? Vale, vale. Bueno, tú no nos quieres contar nada de sexto, pero aunque no estés en la actividad, puedes contarnos lo que quieras, de qué actividad te ha gustado, qué... No sé, es que hemos estado todo el rato en nuestro... Casi todo el tiempo en vuestro instituto. Bueno, ¿y cuánto tiempo lleváis preparando la actividad? Desde hace más o menos 2 o 3 semanas. Dos o tres semanas, muy bien. ¿Y os ha costado trabajo o no? Sí. No. Un poco. Para aprendernos los trucos matemáticos. Claro. Y que nos salgan bien. Y os salgan bien. Y pues cuando llegue alguien, le dais la solución y le dejáis boca abierta, ¿no? Claro. Pues ya sí está saliendo bien. ¿Cómo ¿Sí? lo hacéis? Claro, claro. Muy bien, pues lo que tenéis que hacer es traernos alguno aquí para que nuestros oyentes lo averigüen. Lo que pasa es que con pizarra entonces es más complicado por la radio. Pero si quieres, algún... ¿te podemos traer algún reto de allí? Podemos traerlo, claro. Sí, uno, mira, aquí hay uno. ¿Lo leo? Venga, léelo. Una señora tenía en su monedero 30 euros en 2 billetes, pero uno de ellos no era de 10. ¿Qué billetes tenía? ¿Cómo? ¿De 30 euros y uno? Y uno de ellos... No se te ha oído bien, una de las... Uno de ellos no era de 10 euros. ¿De cuánto era el billete? ¿De cuánto eran los billetes? Muy interesante. ¿Y sabemos la solución o no? Sí. Es fácil, es fácil. Es fácil. Y como esas son todas las preguntas... No hay alguna más difícil. Bueno, pues eso lo vamos a poner como chascarrillo matemático porque nos están... No vamos a dar la solución, ¿vale? Vale. Y los que nos van a escuchar de iVoox, bueno, los que nos están escuchando, si nos están escuchando en directo alguno, tienen que ir mañana o pasado a vuestro stand a daros la solución. Y si alguien va y da la solución, le vamos a regalar una galaxia. ¿Qué os parece? Bien. ¿Eh? Si alguien mañana, vamos a repetir el chascarrillo matemático que habéis dado, y si alguien da... Le tenéis que decir a todo el mundo que escuche el programa, que lo vamos a, bueno, lo tendremos que subir hoy o mañana, pronto, para que lo escuche. Pero si alguien se acerca y da la solución correcta, le regalamos una galaxia. El problema Venga, es... Venga, lo repetimos. Una señora tenía en su monedero 30 euros, en 2 billetes, pero uno de ellos no era de 10. ¿En qué billetes los tenía? Muy bien. Pues ya sabéis, oyente de Un Punto Azul, todo el que sepa la solución tiene que ir al stand de ¿dónde? El Colegio Montealegre. Colegio Montealegre. Si sí. alguien se entera tarde y no puede ir, pues lo puede mandar a ludociencisacarrillo@gmail.com, que yo se lo mando a ella y de todas formas también le puede tocar o una galaxia, ¿vale? Vale. Pero como Ajá. premio, ya, aunque vais ahí al stand a ver si queréis los planetas, os vamos a tener que regalar alguna figura ahora cuando acabe el programa. Es que ahora estoy sentado y no puedo levantarme a buscar las galaxias. Pero alguna os va a tocar a vosotras. Sois muchos, a lo mejor lo tenemos que rifar. Pero bueno, a vosotras dos que sois las dos os va a tocar, ¿vale? Bueno, pues encantado de que estéis con nosotros. Me alegro de que os guste mucho la ciencia. Y... acercaros a Magallanes y podéis también tener allí escutoides, planisferios, relojes de sol, lo que queráis. Bueno, Pues adiós. Gracias. Repetimos hasta tu luego. Nombre. Candela. Candela. Ana. Ana. Laura. Laura. Abel. Y Abel. Muy bien. Pues ahora os acercáis, ¿vale? A las 8 acabamos más o menos, que quedan 5 minutitos. Venga, adiós. Adiós. Bueno, pues Marco, increíble lo que tenemos aquí con nosotros, ¿no? Sí, me ha encantado. ¿Qué? Me ha encantado el reto, ¿eh? Hombre, son retos de está, los que está muy aquí. Bien, sí, sí, sí. Además, me gusta sobre todo, porque tú sabes que yo no, yo soy de letras y siempre, siempre lo seré. Bueno, pues y el reto, si te fijas, es más de letras que de ciencias. Hombre, tenemos también aquí, a medida que va cayendo la noche, no sé si vamos a poder cortar el programa. Nuestra estrella de la química, por favor. Que no nos ha venido a hablar hoy de... Bueno, nos vendrá la semana que viene, ¿no? De... Vamos la semana que viene es feria. Pues, como esta, que es de la ciencia. Pues es otro tipo de feria, la de la semana que viene. Después de la feria. No, pues José Luis quiere hacer el programa el martes, que yo digo, vamos a hacer la feria, en feria la, vamos a llegar y vamos a poder y tal. Pues vamos nos, hasta vamos de comida, después. O sea que... Encima tenéis comida, sí, él. Sí. Pues él no va a llegar, así pero que vamos a tener que suspender. Pero ella tiene una excusa para irse de la feria, hay radio. Bueno. Pues no sé yo si llegaremos a poder hacer el programa. Tenemos que preguntarle también al INDE si está abierto, claro. Porque igual está cerrado. Eso es. Tradicionalmente la feria, no de la ciencia, sino la del caballo, ha sido bastante incompatible con la realización del programa de radio. Tenemos que reconocerlo. Claro, porque el personal también está de feria. Claro, efectivamente. Tiene horario de feria. Y aunque uno tenga el compromiso de ir, después hay otra casuística. La vida te lleva por otros lados. Imponderables feriales. Paréntesis. ¿Cuándo? Bueno, pues aquí no paran de llegar. Yo no sé qué vamos a hacer aquí. Aquí tenemos otro grupo de compañeros, porque son compañeros de la Feria de la Ciencia y además vienen con su nombre y todo. Están acreditados debidamente. Y él, bueno, ahora nos dirá su nombre. Sentaros y. Son futuros colomitas, ¿eh? Bien. Son del Pío 12. Ahora mismo son del Pío 12. ¿Cómo lo saben? Antes te tienen fichado. Te tenemos fichado, porque nosotros sabemos casi de todos los colegios conocemos un poquito. Entonces, algunos sospechamos que soy. Bueno, pues, decidnos vuestros nombres. ¿Cuál es tu nombre? Pues yo me llamo Manuel. ¿El tuyo? Yo me llamo Claudia. ¿Y tú? Dante. Dante. Bueno, pues tenemos aquí a tres amigos, compañeros de la Feria de la Ciencia, como nosotros, que vienen a contarnos qué es lo que hacen en qué actividad van a desarrollar o están desarrollando en, bueno, primero, ¿de qué colegio soy? Aunque ya lo de hemos dicho. Pío 12. Pío 12, eso es de pollitos, quizá. El Pío suena a pollito. Bueno, ¿y qué actividad, Marco? ¿Qué actividad es la que hacéis o qué nos queréis explicar? A ver. Pues hemos hecho un circuito eléctrico en el que tienes que ir con un cáncamo sin tocar. Y si toca, pues suena un pitido y es de pulso. Entonces... ¿Y te electrocutas? No te electrocutas. Entonces no tiene gracia, entonces, ¿no? Hombre, si quieres te puedes electrocutar poniendo la toma. Podemos subir a 20.000 voltios y... También, mira, pues fijaos, os voy a contar una anécdota. Y es que ese mismo experimento, cuando yo estaba en el colegio, tuvimos algo parecido, no la Feria de la Ciencia, porque era solo en la clase, pero cada uno llevaba un experimento. Y ese experimento lo llevaron varios compañeros, pero utilizaban todos pilas. Pero hubo uno que no llevó pilas, llevó un enchufe el tío, y lo enchufó a la corriente. Y tenía una bombilla, pero la bombilla de las de casquillo. Menudo petardo. Entonces, y falló, y aquello pegó un chispazo, se fue la luz en todo el colegio, y es de estas cosas que se te quedan grabadas desde tu niñez, así que una vosotros... de 12 voltios funcionando a 220. Efectivamente, oye, y los vuestros entonces con pilas, ¿no? Sí, nadie se queda electrocutado, ¿no? Y también perfecto. Hemos hecho otro experimento en el compost. Habla al micro. Aunque que es para demostrar que, bueno, que se puede desarrollar energía a partir de compost y pues podríamos calentar edificios y todo. ¿A base de compost? Sí. ¿Y nos puedes contar un poco eso de compost, de qué no, es? Que yo no he estado ahí mucho en ese experimento, pero... Ajá. Pero... O tu compañera sí, ¿no? ¿Tú estabas en el campo? Sí. Venga, pues explícalo tú. Pues el compost es una tecnología de bajo consumo que todos y todas podemos utilizar si tenemos residuos orgánicos como los restos de verdura en casa. Ajá. Muy bien, ¿son restos orgánicos entonces? Sí. Perfecto. Muy interesante, muy interesante vuestras actividades. ¿Y habéis tardado mucho en hacerla? ¿Cuánto tiempo habéis dedicado en el curso a esta actividad? Al compost más o menos unos 4 o 5 meses, porque hay que medir la temperatura durante ese tiempo y hay que esperar a que se termine de hacer del todo. Y el experimento del circuito eléctrico más o menos el mismo tiempo, porque tarda mucho hacer los bocetos y después hacer el circuito eléctrico pues es bastante difícil. Muy bien, y de ahí viene el lema con el que venís a la Feria de la Ciencia, que es, ¿cuál es? Un cole con energía. Un cole con energía, muy bien. Energía limpia, además, sí. Que puede ser utilizada por todos y por todas. Perfecto. Hemos estado aquí, has tenido que venir tú, Marco, y no hemos dicho ni siquiera el lema, es verdad. Bueno, se lo teníamos que haber preguntado al chef y no lo tendría que haber dicho, pero bueno. Muy bien que te hayas acordado del lema, Alba, ¿no? ¿Eres Alba? Sí. Claudia, ¿no? Claudia, ¿no? Claudia. Ya con tantas personas que han venido por aquí, ya estoy casi mareado. Bueno, ¿y qué más nos queréis contar? A ver, ¿qué os ha gustado de la feria aparte de vuestra actividad? ¿Habéis visto otros compañeros, otros colegios? No hemos visto muchos, pero yo he visto uno que era de Holcim y ese está muy interesante. Te explica más o menos cómo calcular la densidad. Yo he visto a uno que ahí en el de Miguel Cervantes, que era un circuito eléctrico también, y que yo tenía un amigo ahí. Y entonces pues lo iba a saludar y ya de paso me explicó su circuito eléctrico. Pues lo de Cervantes, que estaba aquí explicando también que es un circuito eléctrico. Sí. A lo mejor ha estado tu amigo o otro de ellos, no lo sé. Muy sí, yo lo he visto. Pues estupendo. ¿Y tú? Pues también hubo gente de, bueno, en nuestro propio colegio que eran de otros cursos y también hicieron más experimentos. Vuestro propio colegio tiene, entonces, ¿vosotros de qué curso sois? ¿Tú de qué curso eres? Nosotros de sexto. De sexto, sois los tres. Muy bien. Yo tengo una pregunta para Claudia. Porque, mira, nosotros somos de una agrupación astronómica. Estamos allí, ¿vale? Tenemos un problema bastante grave. Y es que no tenemos chicas en la agrupación. Solo tenemos a Isabel, que bueno, además ni siquiera es astrónoma, es química. Y a Marca, es verdad. Vale, pero casi todos somos hombres. Y a mí eso no me gusta. ¿A ti te parece que esto de la ciencia es cosa de chicos? No, a mí me parece que tanto los chicos como las chicas pueden hacerlo. Los chicos y las chicas tienen los mismos derechos a hacer todas las cosas. Perfecto. Pues yo... ¿Tienen los mismos intereses? Pero derechos no solo a eso. No, eso, porque desde el pasado pues tenemos esa costumbre de los estereotipos y deberíamos quitar eso porque todos tenemos las mismas capacidades. Bueno, ¿y tú te atreves a meterte en matemáticas, en astronomía? ¿Qué vas a estudiar tú? ¿Sabes ya lo que puedes estudiar, lo que vas a estudiar? Todavía no lo sé. ¿Pero es de ciencia? No lo sé. No lo sabes todavía. Bueno, es pronto. Tienes que avanzar. Ayer estuvimos hablando de eso, de los estereotipos. Ah, Claudia y lo yo. Lo sabéis muy bien, claro. Muy bien, pues estupendo. Pero fuera de la feria, porque la feria empieza hoy. Sí, fuera. Ah, muy bien. Pues muy interesante. Y muchas gracias. Ya... vamos a tener que ir cerrando, vale. Supongo, ¿no? Vale. Y vamos a despediros. Ahora hablaremos con Isabel un momentito y ya nos marchamos. Muchas gracias por venir. Gracias. Que nos escuchéis. Estamos en iVox, un punto azul. Magallanes, un punto azul. El programa se va a grabar. Estamos emitiendo en Radio Indes. También os podéis escuchar por Radio Indes. Os buscáis en la UCA, ¿vale? Y bueno, que os guste... lo que contamos mucha ciencia y mucha astronomía, sobre todo, pero de toda la ciencia, porque la astronomía tiene la ventaja, vale, de que es la ciencia que tiene todas las ciencias. El programa nuestro se llama Programa de Astronomía, Astronáutica y Ciencias del Espacio, que son todas, incluso las letras. Vale. Bien, bueno, pues... chicos, muchísimas gracias, gracias por sentaros delante de los micrófonos. Gracias. Muy valientes por atreveros todos los que os habéis acercado. Sí. Bueno, pues vamos a empezar un poco a despedir el programa, pero antes Isabel ha llegado hace poco. Isabel, este año, ¿qué trae el Coloma? Pues traemos iridiscencia, un experimento de iridiscencia con laca de uña, pompa de jabón irrompible, una nube en la botella, y los 100, el 150 aniversario de la tabla periódica. Eso es que traemos desde la tabla periódica de la Guerra de las Galaxias, la de los Pokémon, la de los una tabla periódica en chino, una tabla periódica del siglo XIX, de las primeras que hubo. ¿Y tus cortinas las va a traer, las cortinas tuyas las va a traer o no? No, he traído el cojín. El cojín, he traído el cojín y he traído la alfombrilla del cuarto de baño. Que también tiene la tabla. También igual que tiene la tabla. Bueno, las cortinas son las de baño, ¿no? Son sí, las cortinas de... Eso es, la cortina del cuarto de baño. Y un puzzle de la tabla periódica, que es lo que está teniendo más éxito. Ah. Porque allí se sienta la gente y lo monta. Ah, y también traemos un juego. Juego que es ir saltando de casilla en casilla con una poesía que va nombrando elementos y tienes que ir de casilla en casilla hasta llegar al final. Bueno, pues... Suena nada. Muy divertido, ¿eh? De todas formas, ¿esta mañana no has estado tú o sí? No, bueno, no sí, he dado tiempo a darme vuelta, desde pero... desde las 8:30... Hasta aquí. Hace un ratito. Vamos, acabamos de cerrar. De cerrar. Y mañana igual. Bueno, pues nosotros ya también tenemos que cerrar. Ya, mandaré a mi alumno. No sabía que estabais por la mañana. Sí, claro. No, en la radio no. Solo. La radio ha sido solo ahora por la tarde, por eso, que es cuando la ha traído el Inde. Por la mañana hemos estado ahí haciendo nuestra actividad, que la seguimos haciendo. Está Joaquín ahora mismo allí. Sí, sí, él lo y saluda. Nuestro telescopio solar, que lo hemos conseguido poner por la tarde, por la mañana no. Y bueno, pues no sé, que os paséis por aquí por la feria y si no, pues nos veáis, que ya lo publicaremos en la web, en Instagram, en distintas... zonas, para que veáis que esto es un éxito y es increíble, bueno, pues cómo los chavales muy pequeños pues tienen esta afición. Ojalá sea una materia prima estupenda para que de verdad salgan buenos matemáticos, yo siempre tirando para lo mío, pero físicos, químicos, ingenieros, arquitectos y, ¿por qué no?, también abogados y de cualquier otra actividad, pero con conocimiento científicos y matemáticos, como nuestro amigo Marco, que no tiene nada que ver en teoría con la ciencia profesionalmente, pero es un gran conocedor. Que los abogados valemos para todo. Claro. Hay que saber de todo, lo mismo que los de ciencia, pues también sabemos cosas de letras. Efectivamente, es más común que alguien de ciencia haga en cambio de letra y dice, bueno, yo que soy de letra. Bueno, hombre, es una suma un poco más complicada, pero algo. Entonces, atrévete a hacer el problema, ¿no? A resolver. Bueno, pues es lo cultura. Es cultura, es verdad. Tenemos que educar en que la ciencia y las letras, entre la ciencia y las letras, no hay pared. Así que, bueno, pues nos vamos a despedir. No sé si podemos poner la sintonía de despedida ya para que cerremos. La vamos a intentar poner. No sé si saldrá antena porque no tengo retorno en esta mesa. Ha sido un placer estar aquí con todos mis compañeros que han podido venir, porque claro, con los trabajos y los días, ya hicimos nuestro programa habitual, no todos han podido venir. Hoy me ha tocado a mí dirigir, he sido el amo del calabozo, y bueno, pues hasta otra ocasión, y muchas gracias por escucharnos, y muchas gracias al Inde y a los técnicos, a Amalia, Alba, Cristina y Manu. Y por supuesto a José Antonio, que está también aquí, que es el director, que es el que nos ha traído todo. Bueno, pues adiós. Adiós.